Muy buenas tardes. Le invito, por favor, a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Primera de Juan 2, 26. Vamos a continuar con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. En esta tarde, pues yo quiero tomar el tema: ¿todos estamos ungidos o solo unos pocos? Bien, Primera de Juan 2:26 dice de esta manera. Sígame por favor ahí con su vista. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, Señor, que nos has dado tan hermosa, por esta mañana también, que en la cual nos has permitido alabarte, adorarte, estar en tu presencia y rendir nuestra vida completa a ti. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones, que nuestro espíritu, Señor, esté atento espiritualmente a tu voz y que tú nos hables a través de ella, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues en la Biblia habla y describe diversos tipos de ungimiento, hablando acerca de la unción de Dios. Antiguamente, como dice la Biblia, se ungía a los enfermos. La unción, este ungimiento también se usaba en algunas de las festividades de los judíos. También cuando alguien moría, se ungía a los muertos para la sepultura, y había un rito para esto. Igualmente había un ungimiento para el altar de los sacrificios, para algunos utensilios, inclusive de los que formaban parte en el tabernáculo, etcétera, etcétera. Pero la Biblia sobre todo habla y enseña que este ungimiento se hacía sobre todo sobre vidas humanas, sobre las personas, tres tipos de personas en particular: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Ahora bien, este ungimiento consistía en que tomaban un cuerno de carnero y lo llenaban, depositándole en él aceite ya procesado de acuerdo al mandamiento de Dios. Llenaban el cuerno e iban con la persona que iba a ser ungida y lo vertían, es decir, se lo derramaban desde su cabeza hasta sus pies, de manera que cuando esa acción sucedía en la vida de esta persona, se decía entonces que estaba ungido por Dios. Por eso es que el salmista en el Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, la unción comenzaba desde arriba en la cabeza hasta los pies. En el Salmo 133, no lo busque, yo se lo menciono, la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como lo que usted y yo acabamos de hacer, en otros más aspectos. Dice: es como el buen óleo. El óleo es el ungimiento en aceite. Él dice: el cual desciende sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, el cual desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que cuando venía el ungimiento, completamente se llenaba toda la persona en sí, todo su ser, desde la cabeza hasta los pies. Y este ungimiento representaba que habían sido escogidos directamente por Dios y habían sido ungidos por él para ser instrumentos suyos en sus manos. Y desde entonces se les consideraba siervos o siervas del Señor. Y Dios proveía cualidades y virtudes que venían de una manera sobrenatural, directamente de parte del Espíritu Santo, es decir, de la misma presencia de Dios, aquel que había sido ungido. Ahora bien, vamos a ir viendo paulatinamente cómo la Escritura habla. Mire, este tema es muy vasto en la Biblia. Es muy extenso, pero yo quisiera tomar un punto y un enfoque nada más. Y vamos a ver el punto, como punto número uno en las Escrituras, la unción de Dios en el cielo. Bien, desde los inicios en la palabra del Señor, la Escritura nos habla de un ser que fue creado por Dios. Este ser, un ángel, Dios lo llama querubín protector. Y este ángel llamado Luzbel o Luz Bella o Satanás o el demonio, o como usted quiera llamarle, chanclas, como usted quiera mencionarle, es el mismo, nomás diferente nombre, ¿verdad? Este ángel, ya estoy hasta dando otra atribución, ¿verdad? No, este ángel, dice la Biblia que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Pero llegó un día, un momento en que toda la adoración y toda la alabanza que él guiaba en todo aquel ejército del cielo hacia Dios, comenzó, dice la Biblia, que hubo iniquidad por la contratación de tus iniquidades. Es decir, está hablando de un comercio, y un comercio quiere decir que si yo compro algo, no voy a vender ese algo en el mismo precio, en el mismo costo, ¿verdad que no? Eso es evidente. No sé cuántos de aquí son comerciantes, que tú compras algo y lo vuelves a transmitir, lo vuelves a vender o a revender, pero ya con otro precio, ¿sí o no? Porque entonces tú dijeras como comerciante, entonces ¿dónde queda mi ganancia? Bueno, este ser que fue creado estaba ahí en el cielo, delante del Señor, adorando y alabando a Dios día y noche. Pero llegó el momento en que tuvo en su corazón este pecado de iniquidad. Es decir, él quiso quedarse con parte de la gloria de Dios, con parte de la alabanza y la adoración a Dios, con la unción misma de Dios. De manera que a causa de ese pecado, dice la Biblia, que Dios lo echó fuera hacia la tierra. Y Jesús mismo dice en una porción de la Escritura: yo vi descender a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. De manera entonces que dice la Escritura que Dios sacó fuego de en medio de él. Es decir, él fue lanzado de la misma presencia de Dios. Es decir, ya no puede gozar de los beneficios y de los privilegios que la misma presencia del Señor nos brinda. Mire, ahorita Satanás o Luzbel, él tiene entrada a la presencia de Dios, sí, efectivamente, pero ya no para disfrutar de ella, sino para acusar ahora a los escogidos, para acusarlo a usted y a mí, para acusar a los hijos de Dios de sus imperfecciones, de sus debilidades, de sus pecados, de tal manera que el diablo sí está delante de Dios, pero está acusando. Por eso la Biblia le llama el acusador de los hermanos, hablándole al Señor, diciéndole lo mal o los malos caminos por los cuales sus hijos han caído o están caminando. Y por esa causa, como Dios sacó fuego del medio de él, como Dios sacó, ya no le permitió que se paseara en donde estaban las piedras de fuego, de la misma presencia de Dios, donde está la unción de Dios, entonces él toma un odio hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, como hijos de Dios que fuimos creados a la imagen de Dios, él odia a la imagen de Dios. Él no quiere que usted conozca la Escritura. Él no quiere que usted crezca. Él quiere que usted se quede como un pigmeo espiritual. En otras palabras, él nos odia con el simple hecho de ver la imagen de Dios reflejada en nosotros. Y otro punto es que ahora dice la Escritura en el primer versículo que leímos, la unción del Santo, ¿qué dice? Permanece sobre nosotros. Repítalo conmigo: la unción del Santo permanece sobre mí. Ese es otro motivo por el cual el diablo ahora tiene coraje y tiene envidia y tiene rencor y tiene odio en contra nuestra, porque él ya no puede poseer esto, le fue quitado. Él mucho menos lo puede disfrutar, ya no lo puede tener. Tener la unción de Dios no es tan solo una emoción, es una gran bendición. Como punto número dos, estamos hablando del cielo, pero ahora vamos a ver la unción de Dios en el Antiguo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento se refiere hasta antes del advenimiento de Jesucristo como el Mesías. Esto le llamamos nosotros el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios hacia la gente se veía un tanto selectiva, Pero esto no quiere decir que Dios tuviera acepción de personas, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, aún no había descendido sobre su pueblo. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Cuando estaba Él aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces les voy a enviar, ¿qué? Otro Consolador, el cual los va a guiar a toda la verdad, el cual les va a hacer recordar todas las cosas que yo les he enseñado. De manera entonces que en el Antiguo Testamento aún no había descendido el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando alguien era ungido en el Antiguo Testamento, representaba entonces y denotaba que este alguien que había sido ungido estaba elegido por Dios para un servicio muy en particular. Es decir, en el momento en que se le vertía ese aceite, se decía que este hombre, esta mujer, ya estaba consagrado, estaba consagrada o apartado para Dios. Y a su vez Dios lo estaba dotando de un poder sobrenatural que solamente viene de Él y que solamente el Espíritu Santo podía y puede depositar en ellos, en nosotros. También, en el momento de ser declarado ungido, en el Antiguo Testamento significaba el ser limpio, el ser santo y el ser puro. Usted sabe que nosotros tenemos una naturaleza humana pecaminosa, ¿verdad? Sin embargo, aún así Dios escogía a los hombres y las mujeres de Dios y los ungía. Por eso es que el sumo sacerdote, así como Aarón, que fue ungido, una vez al año solamente se presentaba delante de Dios, entrando la oportunidad que Dios le daba para entrar en el lugar santísimo. Estaba el tabernáculo constituido por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representando así entonces las tres áreas de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Para fin de poder llegar con el Señor, tenía que llegar hasta el final, al área de que habla del espíritu. Es decir, los que le adoran en espíritu, es necesario que le adore. Usted es espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿en qué área de su vida usted adora al Señor? En el espíritu. Por eso es que el sumo sacerdote, al momento de ser ungido, también ungía los utensilios, porque no podía haber algo impuro delante de la presencia de Dios, porque así caían fulminados en la presencia misma del Señor. Entonces esto provocaba el ungimiento, una consagración para las personas. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, hablando de esto, cuando un hombre, una mujer tenía una cierta necesidad, aquel que era ungido, solamente dice la Biblia que el Espíritu Santo descendía y reposaba sobre él. Es decir, cuando llevaba a cabo aquella obra a la cual había sido llamado, entonces el Espíritu Santo se volvió a alzar, el Espíritu Santo se volvió a levantar. Volvía otra vez a tener esa necesidad, tenía que haber una liberación para su pueblo, entonces venía el Espíritu Santo, reposaba y se volvió a ir. ¿Usted se acuerda el ejemplo de Goliat? De Sansón. Ya me confundí yo aquí, ¿verdad? Está Sansón y dice la Biblia que él lo había capturado los filisteos, lo habían encadenado, le habían sacado los ojos y estaba ahí en medio de dos pilares, y dice la Biblia que él clama a Dios y le dice: Señor, por última vez permíteme dar un descanso a mi pueblo, permíteme liberar a tu pueblo. Y resulta que él estaba entre dos pilares que estaban sosteniendo un auditorio como este, o mayor, en el cual estaban los importantes y los más fuertes de los filisteos. Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y descendió y reposó sobre Sansón, y vino a él una manifestación en la fuerza de él, que venía directamente de Dios. Y en ese momento, al mover él los pilares, se vino abajo aquel lugar y se dio por entendido de que Dios había liberado a su pueblo a través de una manera sobrenatural en la vida de Sansón. ¿Sí me expliqué? De manera entonces que conforme el siervo de Dios necesitaba fuerza divina o necesitaba una guía de Dios, venía y reposaba y se volvió a ir el Espíritu Santo. Necesitaba tener sabiduría aquel siervo, aquel ungido de Dios, venía y reposaba el Espíritu Santo y se volvió a ir. Necesitaba tomar una decisión muy apremiante o una convicción o un convencimiento al pueblo, a la gente, entonces venía el Espíritu Santo, reposaba, se manifestaba, realizaba la obra a la cual había sido llamado y otra vez se alzaba. Este era el mover de Dios en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la unción de Dios, el ungimiento a las personas. De esta manera Dios los capacitaba de una manera sobrenatural, aquellos que se dejaban conducir por el Espíritu Santo. Entonces, esta unción venía y reposaba sobre estos tres tipos de personas, que son sacerdotes, reyes y profetas. Y la Biblia habla infinidad de versículos y pasajes en relación a estos tres tipos de personas. Yo quiero mencionarle tres pasajes, no los vamos a leer, pero solamente se los menciono. Si usted está anotando, anótelo por favor. En Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante, Éxodo 30, 22. Número uno habla acerca de los sacerdotes. Los sacerdotes, en el momento que eran ungidos por Dios, ellos recibían una capacidad sobrenatural, es decir, venía Dios y los apoyaba. Eran representantes del pueblo ante Dios, por eso es que necesitaban estar ungidos, ¿sí? Dios los sustentaba a los sacerdotes con su misma presencia. Número 2, Primera de Reyes 9, en el versículo 15 en adelante también, habla del ungimiento a un rey. Este otro tipo de personas que recibían este ungimiento eran hombres ungidos por el Señor para ejercer una responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo, delante de la gente. Es decir, este oficio que ellos estaban desempeñando de reyes tenía que ser de una manera sabia, recta, justa y santa delante de Dios. Entonces, para poder ellos ejercer este oficio, venía y reposaba el Espíritu Santo sobre ellos y se volvía a ir. ¿Sí me expliqué? Y el número 3, que son los profetas. Primera de Reyes 19, verso 16. Primera de Reyes 19, 16. Habla del ungimiento a un profeta. Los profetas, al igual que los otros dos anteriores, al momento de ser ungidos por el Señor, se les consideraba personas que eran apartados, separados con el fin de hablar la palabra de Dios, como dice en el Antiguo Testamento, la palabra de Jehová. Y esta palabra de Jehová venía en un momento perfecto, propicio, que en el momento en que la gente, cuando escuchaba la palabra de Dios, daban por hecho de que a través de la unción de Dios era Dios mismo el que estaba hablando. Por eso es que ellos decían y tomaban este apelativo: así dice Jehová, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces ellos se dejaban mover por la guía del Espíritu Santo. Tener la unción de Dios no es tan solo una emoción, es una gran bendición. Ahora pasamos al Nuevo Testamento, lo que nos atañe, lo que nos interesa. Cuando yo hablo del Nuevo Testamento, nos referimos a partir del advenimiento del Mesías, de Jesucristo, hasta nuestro tiempo. Ese es el nuevo pacto, ese es el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero aquí surgen unas preguntas. Usted ya no vive en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted y yo vivimos en el Nuevo Testamento. Yo le hago esta pregunta: ¿solo unos pocos tienen la unción de Dios? ¿Qué dice el versículo que leímos clave al principio? Porque la unción que reposa sobre vosotros permanece para siempre, ¿verdad? ¿Sí dice así? Bueno, mire, es como esto. Hoy en el Nuevo Testamento, si Dios capacita a ciertas personas y Dios llama y unge a ciertas personas para un ministerio, ahora le llamamos así en el Nuevo Testamento, para una obra en particular, ¿quiere decir que solamente ellos son ungidos y los demás cristianos no? ¿Verdad que no? Mire, le cuento un ejemplo. En días atrás le cuentan a un cristiano, el cual platica conmigo, y le dice: fíjate que me encontré con el pastor fulano de tal, de aquí de la ciudad. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué sucede con él? Dice, fíjate que él me acaba de decir que él llegó de la ciudad de Guatemala y estaba muy contento, estaba muy emocionado porque, mire, él es de los más viejitos, si se puede decir con esa expresión, de los más que tienen mayor tiempo en el ministerio como pastores aquí en la ciudad. Entonces, él llega de Guatemala y le dice a este hermano, fíjate, ¿no me vas a felicitar? Y este hermano le dice, ¿de qué? Si es que acabo de venir de un encuentro con Dios allá en Guatemala, fíjate cómo la unción de Dios vino sobre mí y la unción de Dios tocó nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y qué? ¿Por qué quieres que te felicite? Dice, es que oraron por mí y me ungieron como apóstol. Ándale. Entonces la pregunta es, ¿apóstol de quién o en dónde? A él le dijeron, tú eres el apóstol de tu ciudad. Así dice el Señor. Tú eres el hombre de Dios en donde vives. Tú eres el ungido de Jehová. Entonces él viene, ¿y qué cree? Él viene a tratar ¿de qué? De imponer lo que ya le dijeron. Sin embargo, te estás dando cuenta que Dios no es el que está haciendo esto, sino los mismos hombres. Porque él está proclamando y está demandando que tiene la unción única, exclusiva, y los demás no la tienen. Solamente algunos son ungidos. Si solamente fueran unos pocos los ungidos, ¿qué Dios no estaría entonces haciendo acepción de personas en el Nuevo Testamento? Le pregunto. Hace un tiempo atrás, alguien que fue llamado por Dios para ir a la ciudad de Puerto Vallarta, fue a iniciar una nueva congregación, una nueva iglesia allá, y va emocionado, contento con el llamado de Dios, y se topa con un hombre allá que tiene mucho tiempo, y se le presenta a este hombre, le dice, a ver tú jovencito, ven para acá chamaco, y luego le dice, ven para acá morrito, así palabras literales, le dice, ¿qué no te das cuenta que lo que tienes que hacer aquí, tienes que decírmelo a mí, porque yo soy el ungido de Dios en la bahía? Y el otro se le queda viendo, ¿cómo está eso? Sí, todo lo que digas tiene que pasar sobre mí. Todo lo que hagas yo tengo que estar al pendiente de ti. Vas a venir conmigo, me vas a decir lo que vas a predicar, lo que vas a enseñar, porque yo soy el hombre de Dios aquí en este lugar. Soy el ungido de Jehová. Quiero decirle, si en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla o sugiere que algunos pocos tienen una unción especial, entre comillas, o una medida adicional del Espíritu Santo, o una doble porción de su Espíritu, el Nuevo Testamento no habla de esto. ¿Por qué algunos osan decir y proclamar que ellos son los ungidos del Señor? Mire, esta palabra en el Nuevo Testamento se le atribuye a Jesucristo. Jesús, o el Mesías, en hebreo Mesías o Mesías, se aplica directamente a la vida de Jesús, que es el Cristo. Cristo en griego es y quiere decir el ungido. ¿Qué quiere decir? Que en el Nuevo Testamento la palabra el ungido de Dios, o el ungido de Jehová, el ungido del Señor, se aplica directa y exclusivamente a la persona de Jesucristo. Él es el ungido por excelencia. El día del bautismo de Jesús, Dios dio testimonio de Jesús. Dice que en el momento que él subió del agua, que fue bautizado, dice la Biblia que se abrieron los cielos, hablando de una manera de la Trinidad de Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu, dice la Biblia que fueron abiertos los cielos y se oyó una voz en el cielo, la voz de Dios, hablando delante de todos, dando testimonio de su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en ese instante dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó en forma de paloma. Vino y reposó sobre la vida de Jesús. Estamos viendo la Trinidad de Dios, la misma personalidad de Dios, dando testimonio entonces a través de esto de que Jesús era ungido por Dios. Él es el ungido en el Nuevo Testamento. Mira, vea lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 16 hasta el 22. Lucas 4, 16 al 22. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo, por favor. Y dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, es decir, el día que se había descrito para estudiar la palabra del Señor, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, yo quiero decirle, si esto lo hace un ungido hoy en día, ¿lo puede hacer? No. ¿Quién es el que hace todo esto? El ungido del Señor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué quiere decir? Que solamente Jesucristo es el que da las buenas nuevas a los pobres. Un orador, un predicador, se llame apóstol, se llame profeta, se llame pastor, como quiera, él necesita lo que Dios dice en su palabra, él necesita el conocimiento de su palabra y necesita el apoyo directo de Dios para poder guiar a la gente para que sea sano el corazón quebrantado. Un hombre no puede sanar un corazón quebrantado, ¿lo sabía? El único que puede es Dios, el ungido, Jesucristo. Él sí lo puede hacer. Él sí puede dar libertad a los oprimidos. La gente no. El único que puede dar libertad a los oprimidos es Jesucristo a través de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, versículo 20, vea lo que dice. Enrollando el libro, no dijo viva México y ahí enróllalo tú. ¿Verdad que no? Lo enrolló. Ordenado Jesucristo, dice, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, como diciendo, a ver qué va a decir, qué va a expresar Jesucristo. Y es concluye esta acción diciendo en el versículo 41, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A qué escritura se estaba refiriendo Jesucristo? A Isaías 61. ¿Qué quiere decir? Que hoy el ungido de Jehová es Dios. Esto lo dice Isaías 61, hablando de el ungido que es Cristo el Señor. Ahora bien, este es el mensaje de Dios, y como tal fue la enseñanza de Cristo, y como tal Jesucristo lo transmitió a sus discípulos, lo transmitió a sus apóstoles. Vea lo que dicen Hechos 10, versículo 36 al 40. Hechos 10, 36 al 40. Aquí el apóstol que está aquí hablando, enseñando, está corroborando lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios dijo que dice Dios en su palabra. ¿Me explico? Ya estoy como el chavo, ¿verdad? Ahora fíjese aquí, Hechos 10, 36 al 40. Esta es la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, y anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió? Diga, ungió. Dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se fija? Es una acción en presente. Dios estaba con él en ese momento. Si ahorita yo hablo, puedo decirlo en pasado. Estaba. Pero quiere decir, mira, en este momento es que ya el Espíritu Santo está aquí, ya no se alzó, ya no se levantó. En el Nuevo Testamento ahora el Espíritu Santo ya no viene y se vuelve a ir, y viene y se vuelve a ir. No, ahora la unción del Santo permanece sobre cada uno de los hijos de Dios. Versículo que estábamos aquí hablando. Fue ungido por Jesucristo por el Espíritu Santo y con poder. Verso 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Bien, viene otra pregunta. Entonces, ¿la unción de Dios es tan solo para unos cuantos cristianos? Esta es una palabra de Dios, una palabra, perdón, de moda, que ha surgido en esos últimos tiempos, que se ha manifestado, entre comillas, la palabra ungido, o el ungido de Jehová, el ungido del Señor. Y estas palabras sugieren y hablan, se proclaman a sí mismo diciendo, y no sé si usted ha escuchado esta expresión que dice: y yo estaba enseñando y yo sentí la unción de Dios. Es una expresión. Otro dice: ah, él o ella está ungido para predicar la palabra de Dios. Otros términos. Mire, si usted sugiere esta palabra, o si usted sugiere esta expresión, está dando a entender que solamente algunas personas en especial ha sido derramada la unción de Dios, lo cual no es así, lo cual la Escritura no lo habla ni lo enseña de esta manera. Siempre, quiero decirle, habrá gente o se levantarán aquellos que desean sentirse especiales o superiores a los demás, a los otros cristianos del cuerpo de Cristo. Y quiero decirte, los cristianos no estamos exentos de esta, de ese pensamiento. Cuando alguien está diciendo que tiene una unción especial, está apelando a la naturaleza corrupta humana, la cual dice que es vanagloria de la vida, y la cual usted y yo tenemos que estar al pendiente y alertas. Una vez un hombre que dijo: así dice el Señor, yo como ungido de Jehová, como ungido de Dios, así les digo, Dios me está diciendo, y lo cual tiene que hacerse así. Todos tenemos que llevar un frasco, un pomito ahí, una botellita de aceite, y tenemos que caminar y recorrer en autos el periférico de la ciudad de Guadalajara. Y usted dice: ¿para qué? Y luego dice: para ungir las calles, y vamos a ir ungiendo el periférico para que haya santidad en Guadalajara. Esto sucedió hace como 15, 20 años atrás. Yo le pregunto, ¿qué santidad hay? O sea, ¿el ungimiento de las calles produjo santidad? Le pregunto. Hubo un evento allí en la Ciudad de México en la cual estaban todos aquellos, eran en el Zócalo, estaba lleno ahí de cristianos, y de repente pasa un helicóptero por ahí y dice: ¡ahí viene el helicóptero ungido! Y todos aplauden. Y de repente este helicóptero abre una compuerta y suelta aceite, avienta aceite, y ahí están ungiendo a todo el mundo. Y todos aquí: que me toque, que me caiga, no me ha tocado, pásale otra vez. El helicóptero ungido. Quiero que lea, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos 2, 16 al 19. ¿Ya lo tiene? Hechos 2, 16 al 19. Mire, antes de leerlo, yo quiero decirle el contexto. Estaba una fiesta de los judíos llamada el Pentecostés. Ellos, dice la Escritura, que estaban en un lugar que la Biblia menciona y llama como el aposento alto. En este lugar estaban como 120 personas. Estaban orando, estaban adorando a Dios, pero también estaban escondidos por miedo y por temor a los judíos, porque los querían apresar y les querían quitar la vida por seguir a Jesús, al ungido del Señor. Entonces resulta que cuando ellos están en esa acción de orar, dice la Biblia que sobrevino sobre ellos el Espíritu Santo, como dice, vino de repente como un viento recio y sopló en aquella, toda aquella lugar, de manera que comenzaron, dice la Biblia, a reposar sobre ellos y a aparecérseles lenguas repartidas como de fuego. Y este como es un símil, es una comparación a. Entonces dice la escritura que ellos comenzaron a hablar en otra lengua, que es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Y dice aquí la Biblia que los que estaban ahí a su alrededor comenzaron a hablar y comenzaron a decir: ah, ya te fijaste, estos están borrachitos, están tomados, bien piricuetos, y están, verdad, perdidos. ¿Por qué? Por la manera en que ellos estaban viendo que estaban conduciéndose, es decir, lo que estaba sucediendo ahí. De manera que fíjate lo que dice la escritura entonces, Hechos 2. Después de esto, esta acción, este contexto que te platico, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Mira, quiero decirte, el libro de los Hechos, a partir del libro de los Hechos hasta la fecha, es el único libro de la Biblia que no ha concluido. Todos los demás libros de la Biblia en el Nuevo Testamento dicen amén, terminaron, se concluyeron, pero este es el único que no dice amén. ¿Te habías fijado? ¿Por qué? Porque los hechos de los apóstoles y de los discípulos hasta el día de hoy están sucediendo. Quiere decir entonces que desde el día de Pentecostés hasta nuestros días se considera como los postreros días. ¿Y qué dice? Que en los postreros días, ¿qué? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Repita conmigo: toda carne. ¿Usted incluye ahí? ¿Eh? Sí. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Mire cómo dice el versículo 18 al final: derramaré de mi espíritu. No dice vendrá y reposará el espíritu y se volverá a ir. Esta acción, esta expresión de derramaré, es cuando vertían el aceite, lo derramaban sobre la persona. Ya no podía decir: ya no quiero el aceite, ¿verdad? Déjame lo quito, te voy a rellenar tu cuerno, ¿verdad que no? Derramaré de mi espíritu quiere decir que ya va a estar en ti. En el momento en que Jesús ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo para que este Espíritu Santo entonces llenara y fuera derramado en nuestra vida a través de su unción. Por eso es que Joel el profeta dijo de esta manera: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice entonces en relación a nosotros los cristianos en cuanto a la unción de Dios? Primera de Juan 2:26, el versículo que leímos al inicio. Búsquelo nuevamente, si usted es tan amable, búsquelo, encuéntrelo. Primera de Juan 2:26, vamos a volver a leerlo. ¿Ya lo tiene allá a la vista? Léalo por favor. Dice: os he escrito esto sobre los que os, ¿qué? Engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Ya no se fue, ya permanece. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora entonces dice la escritura que la unción de Dios reposa sobre nosotros. Así que viene una pregunta: ¿quién es el ungido hoy en día en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son ungidos? Diga: yo. No se oyó. Dígalo con una convicción. ¿Quién es el ungido en el Nuevo Testamento? ¿A qué se refiere entonces la Escritura cuando dice que no tienen necesidad de que nadie los enseñe? Mira, hay líderes, hay gente que osa decir, así dice el Señor, y como dice el Señor, como yo estoy diciendo, entonces tú tienes que hacerlo. Y dicen, traigan todos, todo lo que tienen aquí. Usted tiene dos casas, traiga una a los pies de los apóstoles, yo soy apóstol. Y luego dicen, ay, qué unción tiene para pedir. Pues eso no es unción, hasta los merolicos lo hacen. ¿No? Le pregunto, ¿a poco no? ¿Cuánta gente han sido timadas por los merolicos? Le venden la pomadita esa milagrosa. Que y usted escucha que dice la pomadita, úntesela, ¿verdad? En la mañana y por la tarde, y le va a quitar el mal de no sé qué, y que le va a quitar el dolor de cabeza, y que el mal de Hong Kong, y 20 enfermedades más. Y usted dice, ¡qué padre! ¡Qué suave! La cremita o la pomada, el aceitito milagroso. Y usted se la cree y va y compra. Y se lo timaron. ¿Sí o no? Y ahí está la pomadita, dice. Y usted se acuerda cada vez que la ve, ¿para qué la compré? Se dejó llevar por el merolico. Hablando del contexto, ¿qué es el contexto? Es lo que viene antes y lo que viene después del versículo. Usted no puede tomar un solo texto de la Biblia o un solo pasaje de la Biblia para armar o decir una doctrina o dar una enseñanza. No puede, tiene que ir al contexto, lo que dice antes y lo que dice después, para que usted pueda entender lo que la Biblia dice, porque entonces usted va a formar y va a inventar una herejía. Y el contexto entonces, si usted ve en el versículo primero que leímos, en el versículo 26 dice, yo os he escrito esto. ¿Sobre qué? Dígalo fuerte, ¿sobre qué? Sobre los que os engañan. Mire, en ese tiempo se estaban inmiscuyendo entre el pueblo de Dios, en las iglesias cristianas, falsos profetas, falsos cristos, hombres y mujeres que decían, yo soy el ungido, yo soy el hombre de Dios. Y se metían con falsas doctrinas, con herejías, con huecas sutilezas que dice la Escritura, vanas palabrerías, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ellos comenzaron a inmiscuirse entre la gente y comenzaron a proclamar otra enseñanza fuera de lo que es la sana doctrina. Y dice aquí, por causa de los falsos maestros, los que nos os engañan. Está hablando Juan. Sí, lamentablemente muchos toman este versículo y lo enseñan mal, lo aplican mal para decir, ya ves, aquí solamente yo soy el que te puedo enseñar, porque ahí dice el ungido, el que tiene la unción, y la unción entonces es el que te puede decir, aplicándolo mal. En 2 Corintios 1:21 dice así, yo se lo leo, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. 2 Corintios 1:21. Tener la unción de Dios no es tan solo una emoción, es una gran bendición. Ahora bien, yo quiero comentarle algunos falsos conceptos de lo que es en sí la verdadera unción. Viene una pregunta: ¿qué significa la expresión no toquéis al ungido de Jehová? Vea lo que dice el Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, 15. Los salmos están casi en el centro de la Biblia. Repito, Salmo 105, versículo 15. Dice así: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bien, hablando del contexto de esto, resulta que el pueblo de Dios fue insensible. Cuando Dios levantaba a un profeta, cuando Dios levantaba a un hombre, una mujer de Dios, para hablarle al pueblo de que estaban caminando mal, lo que ellos hacían es que no escuchaban la voz de Dios, se hacían los que no oían, no entendían. De manera entonces que en lugar de poner atención a lo que Dios estaba diciendo, le quitaban la vida a los profetas. Por eso es que Dios está hablando de esta manera. Ahora, fíjate bien, estos hombres, los ungidos, los profetas, fueron hombres que Dios ungió y que Dios escogió, lo que Dios consagró para un oficio, un trabajo, un ministerio muy en particular, es decir, para el servicio a Dios. Hoy en la actualidad oímos a muchos que se autonombran profetas, o se autonombran apóstoles, o el ungido del Señor, el ungido de Dios, el ungido de Jehová. ¿Sí? Se autoproclaman como dando a entender que es una unción especial la que ellos tienen. Y ellos lo dicen de esa manera, se autonombran para que nadie se atreva a cuestionar sus enseñanzas. Por eso lo dicen así. A ver, por favor, aquí atiendan aquí a este varón, mujeres, que se puedan, denle un lugar, por favor. Esta entonces es una posición muy peligrosa. Si tú estás pensando y tú estás creyendo que existen hombres que tienen una unción especial o una medida extra del Espíritu Santo o una unción doble, como dicen por ahí, tú estás entonces en un peligro de caer en un engaño. Eso es lo que dice la Escritura. Quiero leerte un testimonio de un cristiano por ahí en algún rincón del mundo. Y dice así: una vez en mis primeros años en la institución llamada la iglesia, lo pone él entre comillas, me acerqué al ministro con respecto a algo cuestionable que él había compartido previamente con la iglesia local. Me quedé en cierta forma sorprendido por su respuesta, comenta él. Él obviamente percibió que esto era un desafío a su autoridad, y sintiendo que estaba por encima de tal cuestionamiento, se apresuró para encabezar la conversación con estas palabras: antes de que continúes hablando, ¿sabes que estás por tocar al ungido de Dios? Dice, por haber cuestionado algo que él previamente había dicho. Y él dice una serie de preguntas: ¿estaba yo realmente tocando al ungido de Dios? ¿Estaba con tal pregunta convirtiéndome en un enemigo de Dios? ¿Cómo se veía a sí mismo este ministro? ¿Cómo llegó él a tener esa convicción, ese pensamiento de sí mismo? ¿Cómo es que estos ungidos vienen a ser distintos, entre comillas, por tal unción especial? Una unción que ellos dicen no son incapaces de cometer errores. ¿Sabía usted que hay gente que dice así y dicen que yo tengo la unción del santo y como tal yo no cometo errores? Y si lo que yo te estoy diciendo, ellos lo dan por hecho de que es Dios el que te está diciendo. Vende tu casa y tráeme el dinero. Y aún va la gente, ¿verdad? Y aún venden los pomitos esos con la unción, las astillitas de la cruz de Cristo. Ya se acabaron una arboleda. ¿Sabe usted de dónde viene esta práctica, esta mentalidad del ungido del Señor? En el siglo XVIII había un papa, Pío IX, que él tenía en su, esa mentalidad clara de influenciando al papado. Dice la historia, esta cronología, que este hombre, este papa, transmitió este pensamiento y esta mentalidad porque el papado estaba perdiendo su poder, estaba perdiendo su fuerza, y él dijo: no vamos a caer sin antes pelear. De ahí es donde surge el ultramonasterismo. Es decir, comenzaron ellos a inventar los monasterios y decían: es que él fue llamado por Dios, está apartado por Dios, por lo tanto es Dios mismo el que habla a través de él. Está apartado, se apartaban de la gente, iban y se enclaustraban y formaban lugares. Es decir, estos son los monasterios. De manera que decían: es que lo que él diga es Dios hablando. Y la gente iba y decía, le decían al Papa: pero queremos estudiar la Biblia. Y ellos decían: no, la Biblia no la puedes interpretar tú, para eso están ellos, para que la interpreten. Y si tú decías: pero yo insisto en estudiarla y escudriñar la Escritura, ellos te decían y te tildaban como un hereje, un rebelde, un protestante, etc. Ahora bien, este movimiento que surgió a través de Pío IX argumentaba el derecho del papado para gobernar de una manera global el mundo de aquel conocido. En nuestro tiempo sigue igual. ¿A poco no? Para esto entonces este hombre proclama un edicto para ganar terreno, estableciendo que la autoridad delegada por Dios es el papado y que por lo tanto no hay error alguno en ellos y que no pueden equivocarse, por lo tanto son infalibles. Y si tú osas decir algo contra el ungido de Jehová, la maldición de Tutankamón cae sobre de ti. Y luego dicen: la maldición de Deuteronomio 28 venga sobre de ti si tú hablas mal contra el ungido de Jehová. ¿Usted conoce esas maldiciones? Si bien conocen la maldición, pero no las bendiciones. Ahora fíjate bien, debido a este sistema religioso, hubo gente que quería poner en examen o en escrutinio, en un análisis exacto o minucioso, las declaraciones de ellos, las enseñanzas de ellos. Por eso es que ellos se protegían diciendo: no levantes la voz en contra del ungido del Señor. Por lo tanto, ellos no querían que los cuestionaran. En el día de hoy se levantan dentro de la iglesia cristiana hombres semejantes a ellos. Viene otra pregunta: ¿esto significa que no debemos escudriñar sus vidas y su doctrina porque ellos son infalibles? Eso significa, diga no, fuerte, un rotundo no. Jesús mismo, quiero decirle, él se enfrentó con una situación similar en su tiempo. Él se enfrentó claramente contra los escribas, la enseñanza de los escribas, de los fariseos, los cuales vivían una justicia humana, no divina. Ellos enseñaban mandamientos de hombres y los convertían en mandamientos divinos. Ellos decían: tienes que hacer tal o cual cosa, tienes que ayunar dos o tres veces, tienes que lavarte las manos hasta acá y tienes que hacer esto y esto y esto. Mandamientos de hombres los constituían como mandamientos divinos. Enseñaban tradiciones humanas y ellos decían: así dice Dios, es que Dios dice esto. Y era una tradición humana. Ellos ponían costumbres y ritos humanos como parte de los preceptos de Dios, como parte de la misma palabra de Dios. Por lo tanto, ellos estaban estableciendo una religión guiada por obras. Si tú no haces tal o cual cosa, no puedes heredar la salvación. Hasta el día de hoy continúa igual, ¿a poco no? El hombre hace formulismos, unge todo. ¿Se ha fijado? Formulismos. Si tú no lo haces, entonces no entras en el reino de los cielos. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 20. Hablando justamente de estos escribas y fariseos. Mateo 5, 20. ¿Lo tienes? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, si tú sacas fuera de contexto este versículo, te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, ya ves, Dios está probando que tú hagas las mismas obras que los escribas y fariseos. Pero no, no es así. ¿De qué está hablando Jesús? Del estilo de vida de estos hombres, de estos líderes. Jesús les dice, es que ellos están poniendo, anteponiendo las cosas humanas como si fueran mandamientos divinos. De cierto te digo que para que tú entres en el reino de los cielos, tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos. En otras palabras, el estilo de vida tiene que ser diferente a lo que ellos están diciendo. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo a sus discípulos, todo lo que los escribas y fariseos hagan, ustedes no lo hagan, hagan lo que dicen? Esa es la justicia que se está refiriendo, un estilo de vida diferente a la que ellos estaban promoviendo, que estaban viviendo. Estos, los escribas, fariseos, saduceos, eran los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Sí o no? Eran los encargados, se supone, de enseñar y proclamar la sana doctrina, de proclamar las buenas nuevas al pueblo. Ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra, los intérpretes de la ley, los intérpretes de los profetas. Pero a ellos, a estos líderes, fue dirigida estas palabras. Espérate, Jesús, no digas nada, no decretes eso, te reprendo. No levantes tu voz en contra de los líderes, en contra de los del ungido de Jehová, porque ya va, ya sabrás, la maldición de la momia va a venir sobre ti. No le busques, Señor Jesús. Fíjese bien, Jesucristo se enfrentó a esta situación. Vea lo que dice Mateo 7:15. Dele la vuelta a la Biblia. ¿Qué estaba condenando Jesucristo? ¿La vida de los escribas o sus enseñanzas y sus vivencias? Lo segundo, ¿no? Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿A quién cree usted que se estaba refiriendo? A los líderes de aquel tiempo. Les pedían y exigían que diezmaran la menta, el eneldo y etcétera, etcétera. Quisieran y quisieran y quisieran. Hoy en día es lo mismo. Vienen los falsos profetas con vestidos de ovejas. ¿Y qué es lo que hacen esos falsos profetas con las ovejas? Les roban la lana. En todos los sentidos de la palabra. Y vienen y dicen, así dice el Señor, traigan los diezmos, traiga su ofrenda, aquí ponen los botecitos, ¿verdad? Y le dice, traiga, si no trae, dice, venga y deje lo que trae en su cartera, y regrese su cartera vacía. Al cabo es para la obra del Señor, es para el Señor. Y si usted no trae, como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Fue y pidió, así es que traiga usted, así dice el Señor, así es palabra de Jehová. Y no contradiga al ungido de Jehová. Y dicen los falsos profetas, traiga lo que trae usted. ¿No trae dinero? Traiga sus alhajas. ¿Tiene sus anillitos? Trae sus aretitos. ¿Trae sus esclavas? ¿Trae sus relojes? Tráigalos aquí. Pero nunca dicen que es para ellos, ¿verdad? ¿Eh? O sea que de repente le tiran la mordida, mi hermano. Estos son falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que dicen que hablan de parte de Dios, pero no es palabra de Dios. Y se autonombran como verdaderos profetas, como los ungidos del Jehová en este tiempo, los ungidos del Señor. Vea otro versículo, Mateo 9, versículo 16 y 17. Mateo 9, 16 y 17. ¿Ya lo encontró? Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro, ¿qué? Se conservan juntamente. Mire, si usted toma fuera de contexto estos dos pasajes, usted va a hablar de cuánta cosa. Pero queremos entender lo que la Biblia dice, y el contexto se está refiriendo a las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Jesús pone dos ejemplos, dos cosas naturales. Una, dice, tú tienes una prenda viejita, de esas que usted guarda, que dice, con esta me casé. Usted la tiene guardada ahí. ¿Cuántos guardan todavía con lo que se casó? ¿Para qué? Dígame. Pues es que el recuerdo. Entonces, mire, imagínese, usted tiene una ropa viejita. Y usted se agacha y viene la rotura. Aquí viene. Entonces usted dice, ay, acabo de comprar una tela nueva. Voy a hacerle un corte a la tela nueva y lo voy a pegar ahí, le voy a poner un parche, un remiendo, dice la Biblia. De manera que usted se vuelve a agachar, ¿y qué va a pasar? Ya no va a ser un corte, sino que van a ser varios, 3, 4. Se va a hacer peor la rotura. Eso es lo que dice la Biblia. El otro ejemplo es de un odre y el vino. Dice, nadie pone un vino nuevo en un odre viejo, pone un vino nuevo en un odre nuevo. El odre era un recipiente de piel de cabra que la cocían, le ponían ahí lo cocían alrededor y vertían dentro de ese odre el vino nuevo, de tal manera que el vino llega en su proceso, en su procedimiento de fermentación, a hincharse. Entonces el vino nuevo, al momento de hincharse, tenía que ser en un odre nuevo, para que a su vez el odre nuevo también fuera ¿qué? Hinchándose igual. De lo contrario, si ponían el vino nuevo en un odre viejo, ¿qué hacía el odre viejo? Se rompía, se echaba a perder el vino nuevo con el odre. ¿A qué se refiere esta enseñanza? La Biblia, si usted ve el contexto, está hablando acerca de las tradiciones humanas que los líderes de aquel tiempo estaban imponiendo sobre la gente. El vino nuevo es la frescura del Evangelio de la paz, la frescura que Jesús estaba trayendo con su enseñanza, con la doctrina. Entonces se refiere a los líderes y les dice, ustedes están viviendo en el Antiguo Testamento, están viviendo en lo antiguo, en lo que ya está caducado. Tienen que renovarse, tienen que quitar ese vino viejo y tienen que poner un odre nuevo para esta enseñanza que les estaba trayendo Jesucristo. A eso se refiere la palabra del Señor. De manera entonces que Jesús estaba recriminando las doctrinas de estos hombres. Esto implica que no debemos de comentar los errores y las falsas doctrinas que ellos practican o que ellos enseñan. No. Yo quiero, le dije que iba a decirle una serie de falsos conceptos de lo que es la verdadera unción. Mire, la unción no es aventarle el saco. ¿Me está oyendo? Si yo los pongo aquí, les digo, a ver, Andrés, ven para acá. Y yo me quito el saco y te agarro a sacazos. Pa, pa, pa. Obvio que se va a caer, ¿verdad? Entonces, ¿esa es unción o función? O unción, show. La unción no es para hacer show y no es para hacer y dar un despliegue de poder, entre comillas. Muchos argumentan haciendo esto, diciendo es que es el ungido de Dios. La unción tampoco es aquel tradicional movimiento meciéndose de puntitas. ¿Usted ha visto esa expresión? Aleluya, gloria a su nombre. Eso no es unción. Eso no es unción. Escúchemelo bien. Hay otros que se la pasan gritando en el púlpito, y brincando, así dice el Señor, y gloria a Dios a su nombre, y todos están así. Y tú dices, ah, te fijaste, oye, ¿le entendiste? No, pero qué unción traía. Y nada más las bocinas, y yo, los twitters todos fundidos, ¿verdad? Luego le dice: hermano, pastor, hable más despacito que se funden las bocinas. No, es la unción. Es la unción, no me toques. Es la unción. Y los tuites todos fundidos, ¿verdad? Echados a perder. ¿Ha escuchado una bocina así? Eso no es unción. Hasta gritan y golpean en el púlpito. Así dice el Señor. Y póngame atención, porque es palabra de Jehová, dice el hombre de Dios. Eso no es unción. Le cuento una historia. Hace tiempo un hermano fue a visitar a una hermana en la Ciudad de México. ¿Cuántos vienen de la Ciudad de México? Bienvenidos. ¿Ya se repitieron? Son chilapatíos ahora. No, bienvenidos, ¿verdad que sí? Resulta que va con esta hermana. Y estando ella en la Ciudad de México, la hermana de este hermano, lo invita a una reunión a su iglesia, a su congregación. Entonces va y lo primero que ve es a toda la congregación y al pastor en el suelo. Y uno haciéndole así como borrachito: aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Haciéndole como borrachito. ¿Qué está pasando? ¿Esta es unción o es función? Luego ahí andaba arrastrándose el pastor, haciéndole como león. ¿Qué está haciendo? Es que es la unción. No le digas nada, es la unción. Y el otro haciéndole así. ¿Qué pues? Se para y toma el micrófono este pastor y comienza a decir: estoy sintiendo la unción de Dios. Así dice el Señor. Y luego dice: angelito. Yo no sé a qué angelito le pidió. Porque ¿sabía usted que no es bíblico pedirle a los ángeles? No es bíblico. Y le dice: angelito. Le dice: ¿ves aquellos dos que están allá atrás? Eran dos hermanos que estaban abrazados. Había como 25 personas. Era obvio que eran los únicos que estaban ahí parados atrás. Ellos se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. Y dice: angelito, dale una manifestación de tu Espíritu Santo a aquellos dos. Emborráchalos de tu presencia, aleluya. Y aquellos empezaron: aleluya, aleluya, es su nombre. ¿Esto es unción? Y luego dice: angelito, ¿ves aquella hermana que está ahí? Con tu unción, tócala y dale, hazle cosquillas en los pies para que vea que tú estás con ella. No se ría, fue verdad, es verdad. Y aquella hermanita comienza a reírse. Y empieza a reírse. Es que es la unción de Dios. Y empieza a reírse. ¿Eso es unción? ¿Eh? Y luego dice otra vez: angelito, ¿ves aquel hermano que está ahí escéptico? Así con la cara así de fariseo, como algunos por ahí. Dice: apachúrralo, dale la unción tuya para que sienta que tú estás con él. Y de repente aquel hermano empieza así, en el asiento ahí en su lugar, todo apachurrado. Y yo le pregunto: ¿esa es unción? En otra ocasión, estando en una congregación, dice el líder, dice: pásenle al frente todos los que quieren ser bautizados por el Espíritu Santo. Estoy sintiendo la unción aquí, yo siento que de mis manos está fluyendo la unción, dice. Fíjense cómo está diciendo, cómo está hablando. Entonces se forma la gente y comienza con uno, ¿verdad? El primero, y comienza a hablar él en lenguas y comienza a dar unas frotadas en el estómago, así literalmente en forma circular. Y pues yo quedándomele viendo y así todo. ¿Y qué cree que sucede? ¿Qué cree que hace este hombre? Le da un golpe en el estómago. ¡Recíbelo! Y ¡pam! Le pega, ¡pum! Le saca todo el aire aquel. ¿Eso es unción? ¿No lo hace el Mil Máscaras también? ¿El Rayo de Jalisco? ¿No lo hace también? ¿Ya le...? Se pasó con el siguiente y la siguiente. La hermanita vio que el otro estaba. No, dice: ahí nos vemos. Una vez nos sucede una cosa, una experiencia. Estando aquí en un hotel, aquí en Guadalajara, nos invitan a un congreso para mujeres. Invitaron al grupo musical de aquí de Casa de Oración a dirigir la alabanza. Y fuimos, estoy hablándole de hace unos 20, 25 años allá atrás. Ya, yo estaba recién convertido. No, no se crea. Entonces, en ese tiempo yo tocaba la batería. Ahora ya no dan chance, ni chance de un palomazo, ni nada. Pero estando yo ahí en la batería, la oradora, la que está en el Congreso, encargada del Congreso, dice: vamos a orar. Y da una explicación alusivo a lo que acabó de enseñar la predicadora. Entonces les dice a las mujeres que se pongan de pie, las que tienen necesidad, y se ponen así, pero volteando hacia la gente, así como yo estoy hacia con usted. Entonces les pide a algunos y les dice a los del grupo: ayúdenos a orar por ellos. Entonces están orando unos por otros así. Y yo estaba sentado ahí en la batería, bueno, no aquí, ya en aquel lugar. Y ahí claramente yo escucho al Señor que me dice: párate, Carlos, porque alguien va a hacer algo indebido. Y yo abro mis ojos y ¿cómo qué? Entonces yo me paro. Y como estaban ya la gente ya aquí orando, yo me vine hasta el final, hasta acá donde estaba la primera hermana de este lado. Estaban en la tercera, 1, 2 y 3. Aquí estaba yo en la tercera. En eso veo a uno, me estaba de aquel lado la mujer que estaba acabado de predicar orando por las mujeres. Pero yo veo que se levanta un hombre, un varón, y se para y Dios me dice: ya ves, ese es, ten cuidado con él. Dije: ay, Señor, pues a ver qué voy a hacer, qué vamos a hacer. Entonces yo veo que directamente se viene caminando hacia acá, hasta donde estoy yo, y comienza con las hermanas de acá para acá, de su izquierda, o sea, de mi derecha, la izquierda de suya. Y comienza con la primera. Entonces estaba un movimiento. Yo veía que le hacía así. Y dije: ay, este algo trae. O quiere ir al baño. O yo no sé. Entonces le decía: aleluya, aleluya, la unción, la unción, la unción, la unción. Y repetía como 10 veces la unción. Y dije: ¿este qué trae? Entonces daba la vuelta y se volteaba y hacía esto. Y en eso se acerca con la que está de este lado, la hermanita que está de este lado. Entonces le pone la mano en la frente y le dice: la unción de Dios está sobre de ti, mis manos. Y lo empieza a empujar hacia atrás y la dobla así. ¿Qué cree que pasó? ¿Cuál se cayó? La empujó. Yo he tenido esa experiencia, que solamente uno viene y ¡pah! Se cae, ese se cayó. Pero este le quiso ayudar a Dios. La empujó literalmente así, ¡zas! ¡Recíbelo! ¿Usted cree que así iba a recibir un santo zapotazo? Se cayó la hermana. Y esta mujer le hacía así, yo no sé qué sería. Entonces Dios me dice: ¿ya ves? Dije: Señor, ¿qué hago? Pues pon ahí orden. Entonces cuando ve que la hermana aquella se cae, da la media vuelta y le dice: aleluya, la unción, la unción. Y el otro voltea y se acerca con la siguiente hermana. Igualmente le pone la mano y así la dobla, así y la empuja en el nombre de Jesús. Y ¡zas! Cae aquella hermana al suelo. Entonces Dios me dice: ¿qué estás esperando? Entonces aquel dice: gloria a Dios, él le hacía así. Entonces él se viene con la tercera persona que está aquí, la que estaba justamente adelante de mí. Era una ancianita, una viejita, la pobrecita, gata, estaba así agachadita. Ha de haber dicho: pues si estas jóvenes se cayeron rápido con la unción, esta que ya está viviendo las extras más rápido. Entonces Dios me dice: ¿qué estás esperando? En eso yo veo que se le acerca la viejita y yo lo veo así como diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿La vas a matar? En eso igual que empieza a temblar, dice: la unción de Dios está sobre mí. Y que le pone la mano y la viejita así que la empuja. Y en eso de que va cayendo la viejita, él se da la vuelta haciéndole ¡gloria a Dios! Entonces yo me acerco rápidamente, así, la tomo en mis brazos, así, en mis manos, y la retacho para adelante. La empujo para y luego me hago para acá. Entonces, en lo que él se da la vuelta, le hace ¡aleluya, gloria! Y voltea y dice: ¡caray! Si es que él ya la había visto en el aire. No se dio cuenta que yo se la regresé. Pues otra vez, dice, pues se acerca otra vez aquí brincando, le pone la mano y otra vez le empuja en el nombre de Jesús, la unción está sobre ti, le empuja. Y otra vez le da la vuelta y yo me regreso otra vez y la regreso. Bueno, no puede ser posible. Y ese dice que es el hijo, el siervo de Dios, el ungido de Jehová. Entonces otra vez vuelve a ver a aquel hombre, a la viejita. ¿Qué está pasando aquí? Entonces se acerca otra vez como diciendo, ahora le voy a hacer más fuerte, yo no sé. Entonces yo estoy atrás de la señora y me hago así tantito para acá y me le pongo de enfrente en vista con él, como diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Qué no estás viendo? ¿Por qué no pones a tu mamá y la avientas? Le aseguro que otra actitud tuviera, ¿o no? ¿Eh? Se la pensaría, no, mi mamita chula, no. Eso me le pongo ahí enfrente. Hasta le hice así, ¿eh? No le dije nada más, le hice así, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando, ungido? A partir de ahí, nada más la tocó. Ah, bueno. Oye, entonces se pasa con la siguiente y yo hago esto así. ¿Qué está pasando en nuestro tiempo? ¿Eso es unción? Ahora en el Nuevo Testamento debemos pedir en oración a Dios la unción del Señor. Buena pregunta. Aquellos que se paran en los púlpitos o que están ejerciendo algo en el ministerio dicen, Señor, úngeme para predicar, Señor, úngeme para hacer esto, Señor, úngeme para aquello. ¿Es bíblico lo que estoy yo diciendo? ¿Que no voltea a Dios y dice, qué? ¿Que no te ungí ya? Sabe. ¿Que no estás ungido? Fíjese lo que dice la palabra del Señor, Hechos 4:29, rápidamente, Hechos 4:29. La enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los discípulos en el Nuevo Testamento ya no es de pedir la unción, porque la unción reposa sobre nosotros. Fíjese bien lo que ellos piden, y como este versículo hay muchos en el libro de los Hechos. Hechos 4:29 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, no dice unción, dice con todo denuedo, hablen tu palabra. Y esta palabra denuedo viene del griego paresía, que significa hablar abierta y confiadamente las palabras de Dios sin reservas. Esta palabra de nuevo quiere decir hablar con franqueza y con seguridad una enseñanza. Hablar valerosamente la palabra de Dios. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que digan los apóstoles, los discípulos, Señor, úngeme, porque ellos ya lo entendían. Ellos ya sabían que la unción del Santo, que el Espíritu de Dios les haría recordar todas las enseñanzas de Jesús. Ellos pedían de nuevo un valor para publicar la palabra de Dios. Tener la unción de Dios no es tan solamente una emoción, es una gran bendición, hermano. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable. No sé cuántos estén pasando por una situación difícil en la cual ustedes digan, yo necesito que el Espíritu de Dios se manifieste en mi vida, que el Espíritu de Dios me guíe, me dé esa fuerza. Gracias, Dios, dile gracias, dígale, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo me hace valeroso, porque la unción con tu Espíritu Santo, Señor, me hace entender todo lo que tú has dejado en tu palabra. Gracias, Dios. Simple y sencillamente dele gracias a Dios. Usted necesita el apoyo de Dios, necesita la fuerza de Dios, necesita la sabiduría de Dios. La unción del Santo reposa sobre nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos ayuda a entender, a comprender y a ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos que por fe ha sido constituido el cielo y la tierra, y alcanzamos a entender y a comprender los secretos y misterios que tú nos revelas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos estar alertas en esta enseñanza, Dios, a lo que viene en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pase buen día.